Bueno, hablaremos del legendario banquete de Samarcanda, del que participó Alejandro Magno. Así que vamos al otoño del año 326. Alejandro estaba en Samarcanda, una antigua provincia persa, en un descanso de la guerra. Samarcanda por ahí pertenece hoy a una república soviética, o a lo que fue hasta hace poco una república soviética, que puede ser que sea el Uzbekistán, uno de esos lugares. Bueno, en un descanso de la guerra, y armó una gran cacería, o mejor todavía, una gran cacería, durante la cual enfrentó a un león y le dio muerte. Otra diversión, si se puede llamar diversión, enfrentarse con leones, fue un banquete al cual Alejandro invitó a sus macedonios más queridos. Era una buena ocasión, ¿no?, para que el rey y sus amiguetes conversaran y bebieran vino. Se festejaban dos cosas. Era el día macedónico consagrado al dios Dioniso, y además Alejandro quería compartir la llegada de un envío de manzanas de Hiracania, que eran de primera calidad. Mirá qué humildad, ¿no?, la de aquellos hombres. Los poderosos festejaban el envío de fruta fresca. De fruta fresca. Era una sociedad más sencilla. Al menos la macedónica. Sí, la macedónica, que era bastante espartana, como corresponde a su origen. Bueno, el caso es que hicieron un banquete sin mujeres, como sucedía, por otra parte, en casi todos los banquetes de inspiración helénica, ¿no? Uno de los invitados más distinguidos era Cleito, un general que una vez había salvado la vida de Alejandro en una batalla. La amistad entre los dos era antigua. La hermana de Cleito había servido como nodriza de Alejandro. Pero el banquete empezó mal. Por razones que se ignoran, Alejandro consagró el festín, lo dedicó, a Castor y a Pólux, los dioscuros, en lugar de hacer las libaciones pertinentes a Dioniso, cuya fecha se celebraba. Se equivocó de dios, se equivocó de ventanilla el hombre. Cleito había iniciado en su casa un sacrificio privado a Dioniso, pero oyó el trompetazo que anunciaba la comida. Bueno, está medio rancia la comida. Interrumpió la ceremonia y marchó al banquete de Alejandro. Y las dos ovejas que estaba a punto de sacrificar a la salud de Dioniso, lo siguieron al trote. Debió ser un cuadro digno de verse. Conmovedor. Claro, apareció en el banquete con dos ovejas atrás. No es una buena forma de entrar a la entrega de los Martín Fierro. Pero si no hay chicas en el banquete, ¿qué es eso? Y Alejandro consideró que esa escolta era de mal agüero. Le ordenó a los sacerdotes que pidieran a los dioses por la seguridad de Cleito. El banquete empezó entonces con Alejandro dedicando sus libaciones a dioses equivocados, y con Cleito habiendo interrumpido las suyas. Por si fuera poco, y esto era lo más grave, todos los asistentes bebieron vino puro, y esto estaba absolutamente prohibido en la Hélade, donde solo se tomaba un vino muy rebajado. El vino griego era muy fuerte, tenía un efecto muy poderoso, y solo se permitía beberlo reducido por lo menos a la mitad y más todavía. La pena por tomar vino puro era la muerte. Bueno, todos los asistentes a aquel banquete habían tomado vino puro. En determinado momento, alguien entonó una canción satírica sobre los comandantes que no habían podido liberar la ciudad en otros tiempos. Era una broma, pero de mal gusto, porque los comandantes que no habían podido liberar a la ciudad habían muerto. Sin embargo, esa broma fue apoyada por Alejandro, que había triunfado allí donde otros habían caído. El caso es que los sentimientos se desbordaron, y como todos estaban borrachos, el debate se volvió pendenciero y agresivo. Alejandro alentó a que el cantante satírico continuara con sus chanzas a los viejos generales. ¡Sí, que me encantó! Entonces surgió una disputa entre los hombres de más edad, que juzgaban más importantes los logros de los hombres antiguos, incluso de Filipo de Macedonia, el papá de Alejandro, mientras que los más jóvenes alababan a Alejandro y lo pusieron al mismo nivel que el divino Heracles. Cleito, que era mayor que Alejandro y que estaba tremendamente borracho, se burló de Alejandro. ¡Eh! Le dijo. Y también de sus pretensiones de ser el hijo de Amón. ¡Eh! Volvió a decirle. Entonces Alejandro, ante esa burla, le arrojó una de esas manzanas de las que hablábamos y le encajó un manzanazo en el marote que casi lo duerme. Como los insultos de Cleito continuaban, Alejandro trató de tomar un arma, pero sus amigos lo detuvieron por la fuerza, mientras que Alejandro de Macedonia forcejeaba, ¡ah, déjame que lo maten! Bien. Un tal Ptolomeo, había muchos Ptolomeos en aquel ejército, algunos de ellos tuvieron la precaución de fundar una dinastía que vino a desembocar en Cleopatra. En Cleopatra, efectivamente. Un tal Ptolomeo se llevó a Cleito fuera del bailongo, le dijo, tranquilízate, Cleito. Un corneta hizo sonar una alarma y entre varios lo sacaron a la calle, lo sacaron. Cuando se quedó solo, Cleito apenas podía sostenerse, pero volvió, vio cómo son los curdos. Volvió y enfrentó a su amigo Alejandro con más insultos. ¿Qué te pensás? Le dijo. Alejandro, que también le había dado al vino como pa' cuatro, redondamente se lanzó sobre Cleito, qué tanto ni qué tanto, dice. Y esta vez lo atravesó con su espada y Cleito cayó finado. El propio Alejandro se juzgó severamente. Además de matar a un amigo, había matado también a un invitado. Bueno, eso era una circunstancia tremenda e imperdonable en aquella civilización. Durante unos días Alejandro se consideró indigno. Plutarco cuenta que varios tuvieron que sujetarlo para que no se matara con la misma lanza que había extraído del cuerpo de Cleito. Por 3 días no probó bebida ni bocado hasta que se temió por su salud y por su cordura. Diversas personas entraban en sus aposentos solo para observarlo e impedir que se suicidara. Fue entonces cuando varios personajes cercanos a Alejandro desplegaron diferentes recursos para sacarlo de su estado. Alarmados por el estado del rey, los soldados macedonios convocaron a una asamblea y en ella condenaron a Cleito por traidor y mandaron decir a Alejandro que su acto ya estaba legalizado. Pero, por muy tranquilizador que fuera el perdón de los soldados, Alejandro no se perdonó. Otros condenaron al vino, le hicieron saber a Alejandro que su crimen era hijo natural de la ingesta de esa bebida, pero Alejandro no encontró en esa excusa tranquilidad y echó a los consejeros que trataban de aliviarlo de ese modo. Siguió lamentándose y debilitándose sin comer y decidido a perder la vida e incluso el imperio para pagar su crimen. Finalmente, se presentó el sacerdote de Dioniso, aquel dios que no había sido agasajado, y le prestó los auxilios más eficaces. Le explicó que cada dios tenía su arma de castigo. Zeus esgrimía rayos, Poseidón olas y terremotos, Afrodita pasiones trágicas, y el arma de Dioniso era la locura. Dijo que Alejandro se había olvidado de Dioniso en su día y había hecho sacrificios a favor de otras deidades, por lo que Dioniso se había ofendido. Por esa ofensa Alejandro había tenido su castigo, que era precisamente la locura. Estas palabras sirvieron de consuelo a Alejandro, pero las aceptó porque vivía en una cultura que creía que los hombres no eran otra cosa que instrumentos de los dioses. Más que nada las aceptó porque le convenía aceptarlo. Estaba esperando que alguien le dijera unas palabras tales que lo sacaran de aquella situación. Bien. Alejandro entonces admitió que había cometido el crimen estando invadido por una locura que había sido insuflada por un dios enojado y se consoló. Premió al sabio Aristrando, que era el que le había contado toda esta macana, y comenzó a recuperarse poco a poco y así vivió un par de años más, creyendo que el crimen había sido una orden divina. De todos modos, esa era ciertamente una idea de los griegos, que no éramos sino instrumentos de los dioses. Incluso lo creían con las buenas obras. Los artistas, y especialmente los artistas manuales, eran despreciados porque pensaban que era el dios el que los poseía y el que hacía las obras. Bueno, canta diosa la venganza de Aquiles de Peleo. No es la invocación a la diosa que se hacía antes de cualquier obra, no era otra cosa que la exteriorización de esa creencia. El artista era instrumento de los dioses, y entonces antes de ponerse a cantar al compás de la vihuela, pedía a los dioses del Olimpo y después a los santos del cielo, claro, que lo ayudaran, que lo poseyeran, que escribieran la obra por él. Y que lo consolaran de ese modo. Y que lo consolaran de ese modo cuando cumplía, cuando cometía un crimen, por ejemplo. Que dijera, no, hemos sido nosotros, ¿no? Viejas paradojas del determinismo. He cometido este crimen, señor juez, porque ya estaba escrito qué podía hacer yo. Y el juez contesta, te condeno a muerte porque ya está escrito qué puedo hacer yo. Claro. Muy bien, hemos ido... Es literatura, ¿no? Entonces, sí. Lo que hay en el medio de esas dos. Hemos ido a la discoteca, hemos contado esta historia, y al discotecario que me contó que él tenía un cuñado que estaba poseído, no se acuerda por quién. No se acordaba por quién. Pero, en todo caso, nos dijo que el vino era lo peor que podía hacerse. Sí, ¿sabe qué? Usted hablaba del vino griego. Ese vino, con el correr de los años y de los siglos, empezó a llamarse vino turco. Y ahí viene esto de perdido como turco en la neblina, porque el vino turco no se podía tomar puro, dado que conducía a la locura, y entonces, ¿qué se le hacía? Se le echaba agua. Al echársele agua, ¿qué se lograba? Bautizarlo. Aquel que no estaba bautizado era un infiel, es decir, un turco, y lo que uno se agarraba con la borrachera era una turca, y ahí lo de perdido como turco en la neblina. Yo creía que los turcos venían a los pueblos de la provincia de Buenos Aires de a pie, nunca, con unos bultos a vender, y como venían de a pie, se perdían en la neblina, ya que no contaban con el auxilio sabio de un equino. Si no se hubieran clavado un vaso de vino, y entonces hubieran sido poseído por los dioses que saben dónde queda Tapalqué, por ejemplo. Bueno, muy bien. Bueno, como quiera que sea, Entre Kurda se llama, mejor dicho, ni siquiera se llama Entre Kurda. Duelo Kurda. Es una milonga que se llama Duelo Kurda, uh-huh. Es una de las milongas de Jorge Vidal, y evidentemente es una milonga que demuestra cuánto mal puede hacer el vino. Y los duelos. Sí. Adelante. El pato en el conventillo de don Genaro Polenta, allá en la pieza 40 murió el compadre de Gillo, mozo dao al vinagrillo, de la cabeza hasta el suelo, no faje este desconsuelo, anteayer a mediodía se mandó una leche fría y cayó redondo al suelo. El sindicato del vino y los cur de la comarca chillaron contra la parca por tan injusto destino. Se reunieron los vecinos en el boliche Gregorio y agotando el repertorio de lamentos y grapitas resolvió la comandita organizar el velorio. Desocuparon la pieza y chifla fostro y calambre, acomodaron al fiambre, arriba de dos bordalesas. La viuda con entereza le rezó al pobre cristiano y le puso entre las manos, como homenaje al final, una botella de guindao y otra de los ocho hermanos. Las esponjas más famosas hicieron acto de presencia y llegaron condolencias de San Juan, Chile y Mendoza. La parentela fanosa, conociendo a los muchachos, convidaba con quebracho, semillón blanco y clarete. Como pibes al chupete se prendieron al vinacho. Cerquita de la mañana el estadio hizo su efecto y la falta de respeto ya fue propio una macana. El llanto se hizo jarana y la pena fue un jolgorio. El lío fue tan notorio que saliéndose del conca el final tiró la bronca y se fue otro velorio. Era Jorge Vidal en La Venganza Será Terrible, Duelo Kurda.